Tenemos en línea a José Luis Jiménez, secretario de Interior de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, para hablarnos de una problemática particular que están enfrentando los trabajadores del BPS. José Luis, buen día. Buenos días a todos y a la audiencia también. Bueno, gracias por recibir a Radio Centenario la mañana de este sábado. Hace días que teníamos planteado conversar con ustedes por una situación que están enfrentando de cierre de la guardería de los trabajadores del BPS. Contanos. Sí, es real, digo, se nos comunicó por parte de la administración de que pretendían cerrarla. Tuvimos una movilización, no recuerdo bien el día, pero fue la semana pasada. Uh-huh. Le pedimos una bipartita política para discutir el tema. Se nos otorgó la bipartita, la tuvimos el lunes a las 14 horas. Le hicimos todo un planteo a la administración. El tema era una inequidad que había con becas que se pagaban y otras era con los niños que iban al jardín. Nosotros planteamos que nos dieran un tiempo para hacer una propuesta y la propuesta fue hecha y la entregamos el día jueves. Por supuesto, se postergó el tratamiento del cierre. La directora de Desiderio y el director vicepresidente del Banco Grafiña nos plantearon de que hiciéramos una propuesta por escrito. Se la entregamos el día jueves la propuesta y bueno, quedaron en estudiarla y llamamos para ver si podemos solucionar el problema. Uh-huh. El gran tema era que con el cierre implicaba un problema para muchos compañeros nuestros. Entendíamos que no había mayores motivos para el cierre, sin hablar antes, ¿no? Por supuesto, porque podemos suponer que ya sabemos que el gobierno quiere ahorrar dinero de todos lados. Esto ameritaba un ahorro de 8 millones y medio de pesos. Para nosotros, el presupuesto del BPS debe ser el 0,01. Pero está, la idea de ellos era cerrarlo y nosotros planteamos que tiene 30 años, cumple ahora ese jardín, el que han ido muchos niños y que tiene capacidad educativa para 100 niños. Claro. Y bueno, ¿cuántos niños estaba atendiendo actualmente? Está atendiendo actualmente cerca 50 y pico de niños, pero por el problema de la pandemia, ¿no? Claro. Aclaremos que, con esto se redujo. Atendía 102 niños y con el tema de la pandemia bajó 50 y pico, que son los que están trabajando, los padres los llevan. Y bueno, está, el gran tema de esto es lograr una solución y esperamos encontrarla, Bien, ¿y qué les dicen entonces? ¿Que ustedes lleven una propuesta? Le elevamos una propuesta para ser más equitativo, para dar más equidad a las becas que se dan para el interior y para Montevideo, porque después que se llena el cupo, se dan 150 becas más. Y las 150 becas eran una BPC, ellos proponían subirla a una BPC y media. Ahora hicimos una propuesta es muy larga, porque tendría que darte para hablar con Pablo, que es uno de los padres, que organizó con los padres y los maestros toda la propuesta, la estuvimos mirando, y llegamos a manejar hasta dos BPC que se puedan dar, y no haciéndole sufrir, ahorrándole un poco el banco, y no haciendo sufrir costos a los propios padres, ¿no? Claro, claro. Junto con este panorama, ¿qué realidades están enfrentando con la nueva administración? ¿Qué realidades están vislumbrando ustedes de relación con la nueva administración? Bueno, esto está dentro del marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, José Luis. En estos momentos, el marco de relacionamiento, tengo que decir que es bueno. Uh-huh. Ahora, de ahí a saber qué es lo que va a suceder de ahora en más, porque todos sabemos que los recortes son muy grandes, ya nos tocaron una partida que tenemos de cumplimiento de metas, y bueno, tendremos que negociar con ellos en pos de esto y ver si encontramos soluciones. Nosotros nos planteábamos hacer movilizaciones, pero ante la negociación que hay, estamos parados, esperando dar la respuesta que nos dan a la propuesta que le hicimos. Y bueno, claro. Y esperar esperar que si de acá al futuro el relacionamiento va a ser con negociaciones, lo podemos aceptar, digo, porque de los dos lados, digo, tenemos la mejor buena voluntad en estos momentos. Pero vuelvo a reiterar, digo, hay muchos recortes y no sabemos a qué podemos llegar. En este tema de la guardería, si no hay una respuesta, un acuerdo, mejor dicho, ¿ustedes pueden estar evaluando algún tipo de medidas? Sí, esto ya fue transmitido a la mesa sindical coordinadora de entes. Y bueno, esperemos no llegar a tener que tomar las medidas, pero si no las tenemos que tomar, las vamos a tomar, sí, por supuesto, no tenemos otro camino. Buscamos el camino del diálogo, que es lo primero siempre, y bueno, esperemos llegar a un acuerdo, ¿no?, con esto. Claro, claro. Digo, la propuesta que le dimos a nosotros es muy interesante, no sabemos, porque no estoy en el pensamiento de ellos, de saber qué es lo que nos van a responder, ¿no? Estamos abiertos también a discutir si hay algún punto que estemos en desacuerdo, tratar de modificarlo, arreglarlo, pero digo, siempre estamos dispuestos a dialogar hasta que llegue el punto de que no tengamos camino, ¿no? Claro, claro. El sostenimiento de la guardería, desde el punto de vista de los recursos, los trabajadores aportan, ¿cómo es la distribución del sostenimiento? Los trabajadores aportan el 2% de su salario. Ajá. Digo, después lo demás lo ponía el DPET. En estos momentos en la propuesta hay algunas modificaciones que veremos qué resultan. No quiero adelantarlo porque si no, a veces adelantamos y después se puede tomar a mal. Nosotros ya hicimos algunos planteos. Hasta los padres están dispuestos a poner más plata, si es en definitiva lo que la administración pueda llegar a entender. Pero el planteo es mantener el jardín, porque primero que nada, digo, es una situación muy difícil, porque cuando uno entra a llevar un niño al jardín, hay una investigación socioeconómica. Tenemos los docentes que están en el jardín. Se habilita a los niños y, por supuesto, que tenemos de 0 a 3 años, o sea, 0 a 4, porque en 4 ya entran a la escuela, es para que está habilitado el jardín. Con esto nosotros hicimos planteos en que también, aparte, es un centro de referencia el jardín del BPS, porque es uno de los mejores que hay en el país. Ajá. Entonces no lográbamos entender por qué se quería cerrar algo bueno. Claro. Cuando se nos habló de las inequidades, intentamos ver la forma ahora de saldar esas inequidades y dar algo más. No olvidemos que el jardín tiene al niño desde prácticamente 9 horas por día. Entonces nosotros planteábamos, digo, pero cerrar algo que está tan bien hecho, tan bien armado, con docentes calificados, con gente que ha venido y que viene, becarios que vienen a hacer experiencias laborales, nos parecía un disparate que de golpe y porrazo se cerrara. Y logramos este encuentro para poder ver si lo logramos mantener de forma pacífica y dialogando, y lo vamos a intentar, vamos a ir hasta el final, digo. Pero no quita nunca que digo, podamos llegar a tener movilizaciones por esto. Muy bien. José Luis Jiménez, Secretario de Interior de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, gracias por ponernos al tanto de esta situación y bueno, estaremos atentos en los próximos días a ver qué novedades surgen. Impecable, como siempre a la orden. Gracias, José Luis, saludos. Un saludo grande para todos.